Entonces fue uno de los doce, aquel que se llamaba Judas Iscariote, a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me queréis dar porque os lo entregue? Ellos le pagaron al contado con 30 monedas de plata. Desde aquel momento se puso a espiar una ocasión propicia para entregárselo.